bebé, porque eres tú tan importante que dentro de mi alma y aquí en mi corazón brillaba como estrella y me llenaba de ilusión. Bebé, fue tan lindo sentir que alguna vez pudiste amarme, aunque fuera un poquito para mí, fue algo tan grande que tu huella marcaste con fuego y con pasión, aunque fue corto el tiempo que durara nuestro amor. Si no es cruel y no retuerce el alma, no desangra la vida y no se para sin razón. Quererte más, bebé, ¿quién puede amarte tanto? ¿Quién puede regalarle una rosa al corazón? Mi sonrisa y todos tus encantos alegraban mi mundo y aliviaban mi dolor. ¿Qué voy a hacer, bebé, si yo te adoro tanto? ¿Cómo voy a vivir si ya no tengo tu calor? Si no estás conmigo, mi vida no vale nada. El sufrimiento escondido está matando mi alma. Bebé, si no estás conmigo, mi vida no vale nada. El sufrimiento escondido está matando mi alma.